declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir, y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Buenos días a la estimada audiencia, a los compañeros técnicos que permiten que esto salga al aire. Salvo hasta que al lado tenemos a Vicente. Antes de empezar, demos por lo menos el teléfono. Ya alguien después del domingo pasado nos llamó, un compañero pidiendo algunos boletines. El teléfono 099-30-15-21. Bueno, estamos empezando entonces una nueva audición del Frente de Lucha Ambiental de Elía Villalba, como todos los domingos, por CX36 Radio Centenario. En la audición pasada, bueno, empezamos con el tema de los impactos, de las consecuencias del modelo de producción sojero forestal, los efectos colaterales, como dices tú, Chiqui, ¿no? Sí, sí. Que estamos acá, Chiqui. La de la guerra contra la naturaleza, implantado por el agronegocio en nuestro país. También se le llama, porque van a encontrar, si se ponen a leer algo, que se le llama extractivismo a este modelo, que es, digamos, buscando una definición, un modo de apropiación de grandes volúmenes de recursos naturales para ser exportados como materia prima. También le llaman commodity. Claro. Que son en general sobre todo hidrocarburos, granos como la soja y minerales. Bueno, globalmente se le llama así a este sistema. La pasta de celulosa, exactamente, no olvidar eso, que en nuestro país desgraciadamente es muy importante. En otros países esto engloba también la mega minería a cielo abierto, el fracking, para poder hacer esto, la deforestación, para extender las fronteras, para más monocultivo, más ganadería, más palma aceitera, por ejemplo, países de Asia. El caso de deforestación, digamos, acá hay otra, es la forestación, un tema que el Chiqui va a... Pero esto es la deforestación, sacar los bosques nativos, que sucede acá en nuestra América, en el Amazonas, en Argentina, últimamente en la zona de Entre Ríos. Ha habido incendios de miles de hectáreas. Todo, como decíamos, para extender, y hay una cosa aparte que también se quiere amplificar en Argentina, yo no sabemos si alguno existe, que son los criaderos, las granjas industriales de porcinos que China quiere implantar también en Argentina. Pero ese tema lo vamos a hablar más en otro momento. Las granjas industriales de cría de animales porcino, ave, aunque acá tenemos un ejemplo que son los feedlot, que son la cría esa de vacunos. Sí, por ahora, digamos, no está muy desarrollado. Pero, muy desarrollado. Son, digamos... La gente que se mueve por las domas, la rural, tendría que ir ahí a hacer alguna manifestación, ¿no? Porque lo que es el bienestar animal ahí, por favor. Y en estos días, justamente, si ven en el Facebook, Frente Ambiental de Elía Villalba, se colgó un artículo sobre este tema, los feedlot, que hay gente que realmente no sabe lo que es. Pero esa cría apretados con una serie de... Los animales y movimiento no están en el campo comiendo el pasto, están con forrajes confinados. Pero sí, digo, nos vamos a extender. Con forraje, con ración, ahí junto con el estiércol, con todo, no crece ni un pastito, nada. Sí, alrededor dice que es un olor insoportable. Digamos, eso con lo que consiguen es una carne más tierna, pero más grasa, peor para. No es mejor carne tampoco. No es mejor carne tampoco. Y aparte, digamos, al pasar, hasta que en otra audición entraremos más en este tema. Ese tipo de criadero industrial son caldo de cultivo de bacterias, de virus, de mutaciones de virus, que es una de las hipótesis de la pandemia actual que se puede haber generado ahí. También bajo los efectos del corrimiento de la frontera y de agresión a los ecosistemas naturales, ¿no? Ese extractivismo, como le llaman, ya le digo, en muchos lugares van a encontrar esa palabra, rompe los equilibrios naturales, que a veces muy frase de los ecosistemas de la naturaleza. Y eso está muy relacionado a su vez con toda la salud del medio ambiente y con la salud de los seres humanos y de los animales, ¿no? Yo quería al pasar decir también que este problema de esa extensión de las fronteras agrícolas, como la del Amazonas en zonas de Argentina, para hacer más ganadería, porque, por ejemplo, en China se está comiendo mucho más carne, porque ha mejorado la situación económica de algunos sectores con todo lo que exporta China y han cambiado un poco de hábitos alimentarios y comen más carne. Entonces, a eso se debe. Otro día hablaremos que tendríamos... Y algunos, ya sé, no es que todo el mundo coma más carne. Algunos no comen nada de carne porque hay mucha miseria en otras regiones. Son las desigualdades intrínsecas del capitalismo, ¿no? Pero hay sectores que tienen más consumismo, así como otros no consumen, otros consumen en exceso. Pero le hincaremos más el diente a esto. Queríamos hablar ahora, siguiendo un poco de las consecuencias. Chiqui va a tomar un poco la parte de deforestación con monocultivos, como es el sí. Pero yo quería decir algo del asunto de este nuevo trabajo que salió del medio ambiente, es un del Ministerio del Medio Ambiente, es un reporte técnico. Es un preliminar, va a salir otro más completo, que es un informe del estado del medio ambiente que el ministerio tiene que darlo regularmente. Ahora hacía unos años, creo que 6-7 años que no se hacía. Ahora, se toman varios parámetros. Este informe que acaba de salir ahora en enero toma el tema de aguas superficiales y profundas, la calidad del aire, la biodiversidad, ecosistemas, suelos, cambio climático. Ahora, sobre el primer tema que nombré, que es el agua de nuestras cuencas, de los arroyos, de las lagunas, de los ríos, en estos datos que se dan, se confirma lo que hace tiempo dicen científicos y dicen organizaciones defensoras del medio ambiente, vecinos afectados y organizados para tratar de difundir, informar y quejarse de cómo está el agua. Dentro de este estado del agua se toman varios parámetros, pero hay dos que son de los más importantes sobre la calidad del agua, que son el fósforo y el nitrógeno. Por un lado, el fósforo y el nitrógeno son componentes esenciales para la vida de los organismos en las membranas celulares. El problema es cuando sufren un gran aumento. Y este gran aumento que sufren en el agua está relacionado porque esto les llega de los fertilizantes y detergentes que se usan en este tipo de agricultura y de monocultivos. Fertilizantes y agrotóxicos. En el caso del fósforo, las mediciones que se han hecho, dice que 81% de los registros de la medida que se ha hecho corresponden a condiciones no aceptables. Eso para el caso del fósforo. Y en el caso del nitrógeno, el llega a un poco más a la mitad, llega al 44% de los registros de nitrógeno son no aceptables. Y se da como causa, que es lo que se decimos hace muchos años los defensores del medio ambiente, que las causas son los fertilizantes agrícolas, también afluentes industriales, pero ponen en los dos casos los fertilizantes agrícolas que se ponen en las tierras y llegan al agua, ¿no? El aumento de estos dos elementos en el agua, nitrógeno y fósforo, que también se les dicen nutrientes, es lo que se denomina la eutrofización. Se usa este nombre, que provoca el desarrollo muy grande de cianobacterias, que en estas condiciones pueden producir toxinas que son muy tóxicas, valga la redundancia. Ya hemos hablado del problema de la cianocoxina y todas sus consecuencias en la calidad del agua, para bañarse, en el turismo, para tomarla. Estos registros se hicieron entre los años 2016 y 2019. Y los datos, estas mediciones, dan cuenta de que, bueno, que están todas las cuencas del Uruguay afectadas, pero una de las más afectadas es la de las cuencas del Santo Lucía, del Río Negro, incluyendo entre los afluentes del Río Negro el río Tacuarembó al norte del Río Negro y el río Oyí hacia el sur. Esta contaminación tan importante del Tacuarembó y del Oyí descarta el argumento de que se le echaba la culpa, que eso venía de Bahía de Brasil. Estos argumentos surgieron sobre todo cuando, por la posible instalación de UPM ahí en el Río Negro, dijimos que esa instalación, esa pastera, iba a contaminar aún más un río que ya está contaminado. Estas cantidades tremendas de fertilizantes, también están los agrotóxicos, que repetimos, no solo se usan en el paquete tecnológico del transgénico, como por ejemplo el caso de la soja. Y quizá ahora terminemos con esto antes de que Chique empiece con otra parte un poco más relacionada a la forestación, de monocultivo de forestación. Cuando se fumiga al blanco, al objetivo, va muy poco. La mayor parte de la fumigación con los agrotóxicos, que se llama deriva, se expande al aire, va a la tierra. Es poco lo que va al objetivo que se quiere obtener con el agronegocio, ¿no? Entonces, incluso algunos de estos agrotóxicos son muy volátiles, como por ejemplo uno que es el dicamba. Y se han encontrado, como prueba de esta deriva, se han encontrado agrotóxicos en grasa de animales en la Antártida, donde ahí jamás se echaron agrotóxicos. Así que eso da la prueba de cómo se difunde. Bueno, acá los científicos ahí de una universidad de Paysandú lo encontraron en el agua de lluvia, ni hablar que lo han encontrado en los músculos de pescado del río Uruguay, los agrotóxicos. Y yo quería decir una cosita antes de darle la palabra, antes que pueda seguir Chiqui, que se nos ha quedado en el tintero hace varias audiciones, que el científico Claudio Martínez, que ha estado varias veces en esta radio, aconsejaba en una de esas entrevistas que para mitigar un poco los agrotóxicos que están en nuestras frutas y en nuestras hortalizas, él recomienda ponerlas en agua con bicarbonato de sodio, más o menos una cucharadita de té por litro de agua, y dejarlas por lo menos media hora después, enjuagarlas antes de comerla. Y él nos decía incluso que las frutas, que él las pelaba incluso después, porque esto mitiga un poco, no es que le saque todos los agrotóxicos, ¿no? Y yo creo que el Chiqui está con muchas ganas de intervenir. No, hablando de los efectos colaterales, digamos, uno de los más importantes desde el punto de vista de la soberanía y como país es la concentración de la tierra, ¿no? La concentración y, digamos, la extensión cada vez a más zonas, a más lugares, de la forestación, de estos monocultivos forestales, que no son bosques, son monocultivos forestales, hay que decirlo así, porque muchas veces en lo que es la propaganda se buscan palabras lindas, entonces parece que fueran bosques, que es un tipo de forestación, pero es un tipo de forestación que es negativa por muchas cosas. Pero bueno, vamos a hablar un poco de lo que es la concentración de la tierra cada vez en menos manos y en manos digamos, prácticamente a veces desconocidas, extranjeras, etcétera, ¿no? Acá siempre se habló, digamos, de limitar la extranjerización de las tierras. Por el año 2007-2008 se hizo una ley, el Frente Amplio, para que las sociedades anónimas y eso tuvieran como un límite, un freno en la compra de tierra, que no estuviera permitido, etcétera, porque para evitar, digamos, el anonimato en la propiedad de la tierra, que se pudieran identificar a las personas físicas, etcétera, etcétera. Toda una fundamentación, digamos, que es válida, pero le pusieron tanta posibilidad de excepciones que más que un límite ha sido como un llamado a que se extranjerice la tierra, porque en el primer artículo de esa ley, dentro de las excepciones se plantea que están los administradores de fondos de ahorro previsionales, o sea, tipo AFAPS, ¿no? Las sociedades comerciales de capital representado en títulos al portador que cotizan en bolsa de valores, o sea, está. Fiduciarios de fideicomisos, entidades del exterior que coticen en bolsas, fondos de pensión o jubilación, sociedades anónimas, sucursales de entidades del exterior, fideicomisos y fondos de inversión, etcétera. O sea que fue una parodia, fue sin que en el nombre dice una cosa y en el primer artículo cuando la promulgan ya te ponen todas las excepciones que pueden haber, que es un saludo a la bandera, es decir, nosotros hicimos una ley para esto, pero son mayores, digamos, las excepciones que lo que realmente se buscaba limitar. Y todavía, poco tiempo después, lo ampliaron más. Entonces plantearon que, bueno, que esas excepciones que estaban ya en ese artículo, pero que también podían ser entidades con títulos al portador no incluidas en las precedentes, cuando la actividad que desarrollan forma parte de un proyecto cuya ejecución, bla, bla, bla, bla, bla, bla, el poder ejecutivo, el desarrollo del país, etcétera. O sea, es un colador, un colador sin malla. Sí. Entonces, para tener una idea más o menos del resultado, en este momento, aproximadamente el 40% de las tierras del país están en manos de sociedades anónimas. Sociedades anónimas que pueden ser uruguayas con hombres de paja, sociedades anónimas extranjeras. Bueno, ¿vieron lo que era esa amplitud de excepciones que había? Es algo que es impresionante. Hay, por ejemplo, solamente lo que es UPM a través de Forestal Oriental, Sociedad Anónima, tiene con estos regímenes, con estos tipos de autorizaciones, más de 3 millones y medio de hectáreas. Nosotros se nos paraban los pelos de punta hace unos cuantos años, esto es para los más veteranos, cuando se hablaba de los latifundios de 30.000 hectáreas de Silva y Rosa, y esto es 120 veces más una sola empresa que tiene intereses, digamos, que no son nacionales tampoco, y si fueran nacionales igual, digamos, pero es impresionante el nivel de latifundio que se ha conseguido a través de esto. Los fondos de pensión, los fondos de inversión, nosotros sabemos qué es eso. Son fondos que lo único que buscan es la ganancia, las utilidades, cuanto más grande mejor, y que en definitiva no tienen nada que cuentas que rendirle al país ni a nada, es a los que depositan en esos fondos, etcétera. Entonces, siempre lo que buscan es el, la, la mayor ganancia. Entonces, bueno, en esas manos está más del 40% de, la, nuestro, territorio. De nuestro territorio. Este, y bueno, y ahora también otro saludo a la bandera, porque parece que este, la bancada del Frente Amplio presentó como otra ley, digamos, este, un proyecto, también por preocupado por la extranjerización y plantean este, este, en la, la, las razones, ¿no? La razón que nos movilita a presenciar el presentar el proyecto es el denominado problema de extranjerización de la tierra. El problema de la extranjerización de la tierra es una cuestión de soberanía. Con lo cual queremos decir que este, en muchos casos, es el talón de Aquiles de las posibilidades de desarrollo de nuestro país. Ahora, la mayor extranjerización se dio en ese... Es una hipocresía y un cretinismo por ser delicado, porque sí. Cabrían otras palabras, creo. Este, bueno, fuerte. Pero también... digamos, no es para pasarse ninguna ilusión de nada, primero de que vaya a salir, este, pero por otro lado le ponen, por vía de excepción, este, se, si el Poder Ejecutivo piensa que en el marco de un proyecto productivo relevante para el país y eso y otro, entonces también se pueden hacer excepciones. O sea, este es el país, digamos, de las excepciones. Hay cosas que... se plantean de una forma, se fundamenta y después se hace todo lo contrario. De la misma forma, por ejemplo, en este momento se está dando una gran presión por parte de los forestales en el departamento de Colonia, parte del departamento de San José y de Florida. Este, ahí es sobre todo Montes del Plata que está haciendo presión a nivel de gobiernos locales, etcétera, presentando proyectos para que se hagan excepciones al uso de la tierra que está estipulado en la ley de forestación, etcétera, que pone determinados límites o pone, digamos, que determinado tipo de tierra no son para esos fines, sino que están la, las tierras este, con fines de forestación. Este, ahí se están empezando a presentar pedidos de excepción en las juntas locales, donde empresas que se plantean como productores, así, pero que son empresas grandes, este, no son... Este, son productores, pero no pequeños productores, no son, como no son quieren pequeños, hacer creer. Entonces, este, plantean de que ahí, en esa zona, que es uno de los bastiones, digamos, de la agricultura, la lechería, este, en esos lugares donde existe toda una tradición de uso de la tierra, se vaya cambiando de a poco y se transformen en zonas forestales. Este, entonces, bueno, como tienen dinero y tienen tiempo, van este, insistiendo una vez, presentan aquí, presentan en tal otro lugar, y el asunto es empezar a sentar precedentes. Este, el objetivo de esta gente, que siempre es el de tener mayores ganancias, sacar más dinero de sus negocios sin miramiento, es buscar tener terrenos forestados más cerca de la planta para que le sea más barato el flete. Pero ahí si arrasan con lo que sea, digamos, arrasan con una producción, con producciones que son ya tradicionales en nuestro país, que han sido forjadores, digamos, de los modos productivos que hay aquí. Y hay otra cosa, digamos, que es que ellos pueden hacer ese tipo de cosas porque tienen muchos recursos, porque tienen muchas exoneraciones. Entonces, tienen como... Por parte del Estado están exonerados, la zona franca, la ley de... E incluso, en muchos casos también, este, después este, en las propiedades, hay cosas que no las pagan. Este, entonces, de esa forma, pueden pagar más que otra gente o alquilar a precios... En el caso de arrendamientos a precios más altos, Y todo eso a lo que lleva es, digamos, a que el precio de la tierra aumente, aumenten los alquileres de la tierra, la renta de la tierra, y a su vez le dificulta la existencia a gente que quiere producir cosas saludables, de otras formas, alimentos, etcétera, porque si no son propietarios y quieren producir, los alquileres que tienen que pagar, los arrendamientos, son mucho más altos. Entonces, bueno, este es algo que tenemos que ir siguiendo, cómo se desarrolla esto ahí en esos departamentos, en Colonia, San José y Florida, porque los tentáculos de Monte del Plata quieren hacernos cambiar el modo de producción en tres departamentos, nada menos. Después, hablando, digamos, de lo que son las excepciones, vamos a hablar de los controles. En este país, los controles que se hacen dejan muchísimo que desear. Muchas veces el Estado no tiene el dinero suficiente, siempre están como cortos de presupuesto y eso, y muchas veces le dan para hacer los controles o los informes a las mismas sociedades, las empresas, que ya sea lo hacen ellas mismas o se lo dan a un estudio supuestamente independiente, pero los pagan ellas. Y como todos sabemos, el que paga manda. Entonces, no van a hacer un informe para que les den malos resultados. Y en algunos casos, por ejemplo, cuando se hace algún control acá de vertido de efluentes o cosas por el estilo, cuando hay un parámetro que está por encima de lo que estaba permitido, lo que se había fijado, por ejemplo, la temperatura de un efluente, etcétera, es sencillo. Como está por arriba, se cambia la norma. Que lo hicieron para Bosnia, Está. Entonces, no, es como una cuestión, eso que dice la sabiduría popular, echa la ley, echa la trampa. Bueno, acá hay algunas leyes que tienen más trampa que parte de ley. Es algo que es, son saludos a la bandera, son cosas para la galería, donde la gente dice, mirá, hicieron una ley para proteger la extranjerización de la tierra o para que no esté en manos de sociedades anónimas. Y después, tenemos los resultados. Bueno, se acerca la hora, vamos a tener que ir terminando. Como siempre, se nos quedaron muchas cosas en el tintero para otras audiciones. Ahora llega el momento de Tierra Libre de Elvis Córdoba, que también trata este tipo de tema que nosotros tratamos. Sí, desde hace mucho tiempo. Así que desde hace años lo dejamos hasta la próxima audición. Y tendremos entonces que organizarnos para luchar mejor contra todas estas lacras. Bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima.